Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino. Muy buenos días a todos, son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias y hoy es sábado 23 de mayo de 2020. ¿Qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya preparado el café? Sí, bueno, pues venga, ¿qué les parece si empezamos este fin de semana sin complejos tomándonos juntos ese café? Aquí en Es Radio. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio. Saben que nos gusta que participen en este programa en Sin Complejos y que tienen tres vías de participación para hacerlo. La primera, pues, es el teléfono para el mensajes de audio WhatsApp de los oyentes en el 689-33-7444. La segunda, pues, pueden enviar ustedes sus mensajes a la cuenta Twitter @sincomplejos_. Y la tercera forma de participación, pues, es la Twitter encuesta del día. Hoy creo que preguntamos una cosa muy sencillita. Muy buenos días, doña Marta Arce, ¿qué preguntamos hoy? Muy buenos días a todos. Pues hoy les preguntamos si creen ustedes que Ciudadanos ha hecho bien apoyando por segunda vez la prórroga del estado de alarma. Tres opciones: la primera, sí; la segunda, no; y la tercera, no lo sé. Ya tienen disponible esta tuit encuesta en nuestro perfil de Twitter, en @sincomplejos_. Y nada, pues esperamos sus votos. Bueno, pues queda hecha esa invitación a la participación. Mientras tanto, pues vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda de Carmen Carbonell y de Marta Arce. El número de contagios por coronavirus en España mantiene su tendencia a la baja. Sigue bajando la media móvil de nuevos casos diarios en Castilla y León. Ayer se detectaron 428 nuevos casos. También baja el número de enfermos hospitalizados y críticos y por el momento no se detectan rebrotes. Ayer mismo se comunicaron 91 fallecimientos, por lo que la cifra total de españoles muertos por coronavirus se eleva a un total de 42.771 a falta de la actualización de datos de las funerarias de Cataluña. Precisamente Cataluña fue la protagonista ayer del escándalo estadístico. La cifra de muertos aumentó el jueves más de un 10%. De 6.021 pasó a 6.656, según el último informe del Ministerio de Sanidad. Un total de 635 muertos que salieron de la nada. Sin embargo, solo tres de esos 635 fallecimientos se corresponden al 21 de mayo. El resto son muertes en fechas anteriores que el Ministerio ha añadido ahora a la serie histórica. La Generalidad culpa a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el coordinador de emergencias y alertas sanitarias, Fernando Simón, habla de incongruencias. Pero aquí tenemos que dar alguna explicación sobre los datos de una comunidad autónoma, en Cataluña en concreto, que en estos dos últimos días está teniendo que validar la información, está llegando con algunas cifras que se requieren una explicación más detallada de lo que está pasando, porque los datos tienen algunas incongruencias. Los datos en general son buenos, pero sí que es cierto que los datos básicos que estamos valorando hay que tratar de validarlos de la forma más segura posible, y ahora mismo lleva dos días la Comunidad Autónoma de Cataluña que está teniendo problemas con esta validación. No es el único aprieto que se encontró ayer el coordinador de emergencias y alertas. Según publica el digital Voz Populi, una abogada ha presentado este viernes una querella en los juzgados de Madrid contra Simón. Le atribuyen un presunto delito de homicidio imprudente y uno de falsedad documental por su gestión del coronavirus. En el marco de las diligencias, han reclamado que se le retire el pasaporte como medida cautelar. No iría donde no asistamos a un escándalo protagonizado bien por Salvador Illa, bien por Fernando Simón. Ayer el escándalo fue a cuenta de que de repente, pues el Ministerio de Sanidad comunica 635 muertos más para Cataluña. Y dice que es que, bueno, pues Cataluña ha comunicado ahora muertos que tenía de antes. Vamos, ¿a quién no le pasa todos los días que se deja 635 muertos en un cajón traspapelados? Pero es que Cataluña, el gobierno catalán, le echa la culpa a Ada Colau. Tampoco entiendo muy bien en base a qué. El caso es que había 635 muertos perdidos y de repente ayer afloran todos. Y lo más, en fin, bochornoso del asunto es que estamos hablando de 635 muertos que afloran en los datos oficiales del Ministerio, que son la mitad de los reales, porque Cataluña viene informando a diario desde hace ya muchísimas semanas de los datos que dan las funerarias. Las funerarias, pues como tienen que pedir las autorizaciones para enterrar o incinerar a la gente, pues dentro de todos esos trámites burocráticos está el certificado de defunción. Y a diario las funerarias le comunican a la Generalidad de Cataluña cuántos muertos totales ha habido y de ellos cuántos han muerto con coronavirus confirmado mediante test o con coronavirus diagnosticado mediante síntomas, aunque no haya test. Y eso lo llevan comunicando desde hace semanas. Y Cataluña hace públicos esos datos desde hace semanas. El último dato que han hecho público son 11.766 muertos por coronavirus, que es el doble de lo que el Ministerio de Sanidad reconoce dentro de sus datos, entre comillas, oficiales. Con lo cual, estamos hablando de que ayer afloraron 635 muertos e hicieron subir de golpe unas cifras, las del Ministerio de Sanidad, que de todas formas son mentira, porque son la mitad de las reales, según los datos de las funerarias de Cataluña. ¿Ustedes creen que se puede trabajar de esa manera? ¿Afrontar un problema con datos falsos? ¿Ocultar muertos, ocultar contagiados, cambiar los criterios de la noche a la mañana, aflorar de repente 635 fallecimientos, pero después de haber hecho que otro día bajen el número de casos reconocidos porque de repente te quitas de en medio los que se han diagnosticado mediante test rápido y no PCR? Desde el principio de la pandemia se ha estado manipulando las cifras de acuerdo con los intereses políticos del gobierno. Uno de esos intereses políticos era, por supuesto, celebrar la manifestación del 8M, con lo cual se manipularon las cifras, ocultando, por ejemplo, durante el fin de semana del 7M y el 8M, los informes correspondientes de nuevos muertos y nuevos contagiados. Pero es que después se han seguido manipulando las cifras, pues por diversas razones. Por un lado, para que España no quedara en lo alto del podio en distintas categorías, como contagiados y muertos, para poder decir, no, pero hay otro país que está peor que nosotros y cosas así. Pero también por otro motivo, que yo creo que es obvio a estas alturas, que era poner el foco en Madrid. Con lo cual, en otras comunidades autónomas, pues digamos que desaparecieron muertos en los cajones, que ahora de repente afloran. ¿Por qué? Pues porque desde el principio había que decir que es que Madrid era el epicentro, que Madrid era el sitio que peor estaba. Es mentira, el que peor estaba en número de casos por millón de habitantes era La Rioja, pero de todas formas, la cuestión era poner el foco en Madrid. O, por ejemplo, pues ocultar fallecimientos en determinadas comunidades porque interesaba. Porque el gobierno de turno, pues en fin, es de la panda. Bueno, pues ya hay una víctima que le ha presentado una querella criminal a Fernando Simón, lo cual se añade a la información que daba, me parece que era el Confidencial, hace uno o dos días, de que la Guardia Civil apuntaba en sus informes también a Fernando Simón por las posibles responsabilidades, por lo que se ha hecho y sobre todo por lo que no se ha hecho. Decía un colaborador de Radio Galicia, don Francisco Tarrío, el otro día en Twitter, que a Fernando Simón se le está poniendo cada vez más cara de Barrio Nuevo. Y es verdad. Lo tiene bastante complicadito, don Fernando Simón. Porque, hombre, tú puedes en un determinado momento meter la pata en una cosa. El problema es cuando metes la pata de forma no profesional, es decir, descuidando tus obligaciones mínimas exigibles como profesional, y encima eso tiene resultado de muerte, concretamente de 42.000 muertes. Algunas preguntillas al azar. ¿Cuánta gente se ha contagiado y cuánta gente ha muerto por haber creído a Fernando Simón cuando decía que no solo las mascarillas no eran necesarias, sino que incluso podían ser contraproducentes? Pregunto, ese simple mensaje lanzado a la población y que por tanto podía inducir a la población a no protegerse. ¿A cuánta gente ha contagiado y a cuánta gente ha matado? Anda corriendo por las redes mucho un informe, creo que es del 12 de febrero, firmado por Fernando Simón. Todo el mundo dice, es un escándalo, sabía que la pandemia era terrible. Bueno, yo sinceramente en ese informe no veo nada que le resulte preocupante de cara a su futuro judicial a Fernando Simón. Que reconocía que había una pandemia por ahí con un bicho muy malo. Bueno, pues sí, eso lo sabíamos todos y eso no es algo que Fernando Simón ocultara. Que había una pandemia muy mala por ahí fuera de España, pues era algo sabido y comunicado. El problema es la comunicación sobre lo que estaba pasando dentro de España. Y por tanto, ese informe de febrero no es el relevante. El relevante penalmente para Fernando Simón es otro. El informe que firmó el 6 de marzo y en el que reconoce por escrito que sabía que había estudios que apuntaban a que los asintomáticos transmitían el virus. 6 de marzo firmó don Fernando Simón ese informe. Y sin embargo, al día siguiente, en rueda de prensa, preguntado por la manifestación del 8M, dijo que, bueno, que en fin, que con que no fueran los que tuvieran síntomas a la manifestación, apañado. Porque total, pues hombre, no iba a venir gente de fuera a la manifestación y tal. Es decir, el 6 de marzo firma un informe reconociendo que sabe que los asintomáticos transmiten o pueden transmitir el virus. Y el 7 de marzo habla de que si acaso que los que tengan síntomas se queden en su casa y no desanima a ir a la manifestación y no recomienda que se cancelen eventos masivos. Pues lo tiene complicadito penalmente, don Fernando Simón. Va a tener que explicar en un juzgado por qué el día 7 de marzo dijo lo que dijo. Por cierto, espero que los jueces hayan ya guardado la rueda de prensa de ese día, porque es oro en polvo. Tendrá que explicar a los jueces por qué el día 7 de marzo dijo lo que dijo cuando el día anterior, 6 de marzo, había afirmado que sabía de la existencia de esos estudios que indicaban que los asintomáticos transmiten el virus. Insisto, ¿cuánta gente se ha contagiado y ha muerto por los mensajes claramente equivocados que Fernando Simón ha lanzado en sus múltiples ruedas de prensa? Bueno, pues ya tenemos esa denuncia de una víctima contra Fernando Simón por homicidio imprudente y también por otro tema: falsedad en documento público. En relación a todo este juego malabar con las cifras de fallecidos, de contagiados, porque al final todas esas cifras sirven, pues, no solo para orientar la acción de gobierno. Es decir, no es solo que el gobierno se haya estado haciendo trampas al solitario a través de esas cifras, no. Es que también la población usa esas cifras como mensaje. Cuando tú estás ocultando a la población cifras, pues estás, por ejemplo, rebajando la gravedad de la pandemia. Cuando tú estás reconociendo menos muertos de los que son, pues estás transmitiendo a la población que la situación es menos grave de lo que realmente es. Y ahí las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son claras desde hace muchísimo tiempo. Hay que contabilizar todos los muertos, no solo los que les hayas hecho un test PCR, por motivos obvios. Porque que si un gobierno quiere manipular las cifras y tranquilizar a su población o lanzar un mensaje equivocado hacia el resto de países, pues con no hacer test PCR dice ya está, ningún contagiado ni muerto en el país. No, no, hay muchísima gente que murió, sobre todo en residencias, sin poderles hacer test PCR y que murieron de coronavirus. Y la Organización Mundial de la Salud dice que, por supuesto, eso se recuente. Como lo recuentan todos los países, salvo, que yo sepa, Holanda y España. Intuyo que no será la última querella que se presente contra Simón, contra Illa y Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Seguimos, y estamos a 23 de mayo, seguimos desde el 9 de abril sin que el Ministerio publique las cifras de muertos en residencias. Cifras que tiene porque se las envían cada martes y cada viernes todas las autonomías. Por tanto, no tendría más que publicar los formularios que las autonomías le mandan. Pero no lo hace. Sigue ocultando la gravedad de todo lo que ha pasado. Y no me extraña, porque la catarata de demandas va a ser brutal. En algunos sitios las demandas se están dirigiendo contra médicos, contra los médicos que dijeron que tal anciano de tal residencia pues no puede ingresar en el hospital, o le damos de alta del hospital y le mandamos de vuelta a su residencia a morir allí. En otros sitios se están dirigiendo esas demandas contra las residencias. La residencia que no trasladó al anciano. Luego las residencias dicen, es que me dieron órdenes de no trasladar y no me dejaban hacerlo. En otros sitios se están dirigiendo las querellas contra las comunidades autónomas. Algunas de las cuales, y tenemos constancia escrita, por ejemplo en Cataluña o en Navarra, directamente emitieron normas donde se decretaba el triaje para los mayores de X años, condenando a muerte a numerosos ancianos. Pero otras querellas, la mayoría de ellas, se están dirigiendo directamente contra el gobierno. Ayer, la gente de RC, en Cataluña, salía diciendo que si habían muerto tantos ancianos en las residencias catalanas era por culpa de España. Y miren, por una vez, tiene un poquito de razón RC en lo que dice. Porque en Cataluña, el gobierno catalán ordenó el triaje para mayores de 80 años. Pero es que por encima del gobierno catalán, que por supuesto tendrá sus responsabilidades penales por lo que haya hecho, por encima del gobierno catalán había un gobierno español que tenía el mando único. Mando único que ha utilizado en numerosas ocasiones desde que se instauró el estado de alarma para emitir órdenes a las comunidades autónomas sobre lo que debían o no debían hacer en residencias. Mando único que tenía información de primera mano de lo que estaba pasando en las residencias, porque la unidad militar de emergencias, a las órdenes de Pablo Iglesias, visitó cientos y cientos y cientos de residencias y emitió los correspondientes informes. Mando único que hubiera podido, mejor dicho, hubiera debido ordenar lo que fuera necesario a todas y cada una de las comunidades autónomas, porque eso es lo que significa mando único, es decir, mando yo, para hacerlo correcto en las residencias, con lo cual las comunidades autónomas pues tendrán que hacer frente a sus responsabilidades, pero por encima de ellos había un gobierno de la nación que, si una comunidad autónoma estaba adoptando decisiones incorrectas o estaba dejando de adoptar las correctas, hubiera debido intervenir, porque era el mando único. Por tanto, ahí tendrán que dar explicaciones Salvador Illa como ministro de Sanidad y Pablo Iglesias como vicepresidente de Asuntos Sociales, a quien se le encarga el 19 de marzo, como él mismo comunicó ufano en rueda de prensa, pues todo el tema de las residencias. Así que, pues vamos a asistir a un carajal jurídico impresionante, donde los médicos dirán, oiga, a mí me dieron órdenes. Las residencias dirán, oiga, a mí del hospital me dijeron que no llevara al anciano. Las comunidades autónomas dirán, oiga, yo di las órdenes de acuerdo con lo que el ministerio me decía. Y el ministerio dirá, no, esto era responsabilidad de la gestión de las comunidades autónomas. Pero el caso es que al final todo el mundo va a tener que responder a una pregunta muy simple. ¿Por qué se dejó morir a 20.000 ancianos aproximadamente en sus habitaciones de las residencias, en muchos casos sin la más mínima asistencia ni medicación? Alguien va a tener que pagar penalmente por todo eso. Y yo me supongo que todos empezarán a echar balones fuera. Pero alguien tendrá que responder, sobre todo por una cuestión. Porque es que los ancianos murieron en las residencias, en muchos casos solos, asfixiándose, sin medicación y sin nadie al lado para evitarles el sufrimiento final, porque se les negó hospitalización. Y si se les negó hospitalización es porque había zonas donde todos los hospitales tenían colapsadas las UCIs. Pero amigo mío, es que en la comunidad autónoma de al lado había camas libres en las UCIs. Y el mando único, el gobierno, no fue para decir, oye, pues si esto está saturado, vamos a llevarnos a los ancianos a otro sitio donde no estén saturadas las UCIs. ¿Verdad que es lo que hubiera dicho alguien con un mínimo de sentido común y de humanidad? Bueno, pues hay una rueda de prensa de Salvador Illa donde le preguntaron que por qué no se trasladaban pacientes de unos sitios a otros, visto el colapso en algunos hospitales. Y la respuesta de este sujeto impresentable fue: a mí no me consta ninguna petición al respecto de las comunidades autónomas. Pero que tú eras el mando único, socanalla. ¿Cómo que no te consta ninguna petición? Tú eras el que tenías que decirle a las comunidades autónomas, oye, ¿tienes sitios saturados? Sí. Pues a ver, te voy a derivar pacientes a otra comunidad autónoma al lado que no los tiene. Tú eres el que lo tenías que haber dicho si las comunidades autónomas no lo pedían. Porque para eso eras el mando único, para eso se instauró el estado de alarma, o eso nos dijisteis, que era para que hubiera un mando único sanitario. Pues resulta que no sirvió ni para derivar pacientes de una comunidad a otra. Tócate las narices. Lo dicho, espero que paguen penalmente todos los que tienen que pagar. Alguien tendrá que responder por la muerte de decenas de miles de personas, en muchos de los casos en condiciones absolutamente inhumanas, sobre todo porque todo era evitable. Era evitable, primero, habiendo tomado medidas a tiempo, y segundo, habiendo hecho uso del sistema sanitario, entidad, en vez de dejar que en ciertas autonomías muriera la gente a patadas, mientras que en otras había recursos libres. En fin, esta semana pues hemos tenido el sainete de la prolongación del estado de alarma, con ciudadanos volviendo a votar a favor de esa prolongación del estado de alarma. Y después de eso, pues ustedes ya saben lo que ha pasado, que se desvela que Sánchez había pactado con Bildu y con Podemos una reforma, vamos, la derogación íntegra de la reforma laboral, y que además el compromiso era ocultarlo hasta después de la aprobación de la prórroga del estado de alarma, cosa que efectivamente pasó. Se difirió la comunicación de ese acuerdo hasta después de que Ciudadanos hubiera votado a favor de esa prórroga. Yo no sé si es por psicopatía, es decir, querían humillar a Ciudadanos, si era para evitar, pues eso, que Ciudadanos tuviera que votar en contra. No lo sé, no me importa. El caso es que se ha montado un lío de narices Hasta tal punto que el PSOE salió luego a desmentir con un comunicado lo de que había pactado la derogación íntegra de la reforma laboral. Por supuesto, lo típico del PSOE. Firmo una cosa, pero luego digo que voy a hacer otra. Ya. ¿Dónde está el nuevo documento firmado? ¿Dónde está la aceptación por parte de Bildu de que eso no va a ser así? Pues en ninguna parte. Al día siguiente salió Pablo Iglesias a decir, pues como que no va a ser íntegra. Dice, lo que se ha firmado es cristalino. Y que el PSOE quiere decir otra cosa, pues él sabrá, pero en el papel consta firmado que se deroga íntegra la reforma laboral. Y entonces, pues se abrió la caja de los truenos. Escuchen. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, promete al presidente de la patronal de empresarios COE, Antonio Garamendi, que no se derogará la reforma laboral de forma íntegra ni se encarecerá el despido. Ketty Garat. El Gobierno intenta apagar el incendio generado por el boquete abierto tras su pacto con Bildu, primero con los empresarios. Hoy el presidente del Gobierno ha descolgado el teléfono para llamar al presidente de la COE, Antonio Garamendi. Según adelantan fuentes socialistas, Pedro Sánchez le ha prometido que el Ejecutivo no derogará de forma íntegra la reforma laboral ni encarecerá el despido, una promesa con la que asume las tesis de su vicepresidenta Nadia Calviño y no de Pablo Iglesias para devolver a Garamendi a la mesa de diálogo social, para lo cual el Ejecutivo se esmera con contactos en privado y halagos en público. La portavoz María Jesús Montero se lanzaba a la reconstrucción del diálogo con los empresarios. El señor Garamendi no es un patriota de boquilla. El señor Garamendi antepone siempre los intereses de España a cualquier otra cuestión, defendiendo legítimamente los intereses empresariales, que sabe que en el marco del diálogo social se encuentran muchas de las claves que nos van a permitir encontrar ese marco de relaciones laborales, ese marco de entendimiento con las administraciones públicas para proteger a sectores tan importantes como el sector del turismo. Tareas de reconstrucción con los agentes sociales que son urgentes, también con sus socios Esquerra o el PNV, que amenaza con no apoyar la siguiente prórroga. Hoy el Ejecutivo intentaba también justificarse ante ellos. Y el Partido Nacionalista Vasco tiene que entender que también para el País Vasco era importantísimo que no decayera el estado de alarma. Todo el mundo y todos los españoles conocen las diferencias abismales, en concreto mi formación política, también Unidas Podemos, tiene con Bildu. Nosotros tenemos en nuestro haber una historia de lucha contra el terrorismo muy importante y por tanto las diferencias son manifiestas. Y son diferencias palpables, pero es evidente que en este momento lo importante, lo fundamental, era preservar la salud del conjunto de los ciudadanos. Pacto que no solo provoca las críticas externas, sino también las internas que Montero intenta minimizar. Que hay diferentes sensibilidades en un momento determinado en todos los gobiernos. Y créanme que tengo en mi haber, he participado en muchos gobiernos con independencia del origen de cada uno, siempre dentro de las diferentes materias. Se ponen distintos puntos de vista, se acuerda, pero vamos todos a una en el compromiso y en el cumplimiento del acuerdo programático. Porque en el propio Palacio de la Moncloa hay un profundo malestar de la mayoría del Consejo de Ministros con lo que llaman el tridente mágico de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias e Iván Redondo, que toman las decisiones puenteando al resto del gobierno. Las discrepancias que trascienden son las de Nadia Calviño y Pablo Iglesias, pero la batalla interna de la coalición ha trascendido a los bloques partidistas PSOE y Podemos, y ahora es de políticos contra técnicos. De un lado, el núcleo duro político, del otro, los técnicos dirigidos por Nadia Calviño, y en el que está también la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que están a partir un piñón, según las fuentes consultadas, y consideran que se les ha dejado a los pies de los caballos de los agentes sociales. El enfado ha sido tal que las fuentes consultadas aseguran que Calviño ha llegado a afirmar que el gobierno que derogue la reforma laboral será uno en el que yo no esté. Un aviso para la otra parte del Ejecutivo, en la que trascienden también las fronteras del Palacio de la Moncloa, porque en él se integran Carmen Calvo y José Luis Ábalos, pero también la portavoz Adriana Lastra, intocable, explican estas fuentes, porque solo ejecuta las órdenes del presidente. No en vano, los tres ejecutores dirigieron la negociación que dio la victoria el miércoles, y eso, añaden estas fuentes, es lo que importa. Vamos por partes. Lo primero de todo. A ver, queridos niños, que es que algunos parece que se han caído de un guindo. Cuando se conoce el informe, perdón, el acuerdo entre PSOE, Podemos y Bildu para derogar íntegra la reforma laboral, se montó el escándalo y entonces saca el PSOE un comunicado diciendo no la vamos a derogar íntegra. Y entonces la gente dice, ¡han rectificado! Pero a ver, chavales, que sois candidatos al timo de la estampita, ¿cómo que han rectificado? ¿Dónde está el nuevo acuerdo firmado entre PSOE, Podemos y Bildu? Ah, que no está. O sea, que el acuerdo firmado sigue ahí firmado, pero que el PSOE dice que no lo va a cumplir. Ah, ya. Y nos creemos que no lo va a cumplir porque el PSOE lo dice y el PSOE no miente nunca. Hombre, no me fastidies. Y al día siguiente, por supuesto, salió Pablo Iglesias a decir, no, el acuerdo, por supuesto que vale, es cristalino, se deroga íntegra la reforma laboral. Ahora sale Pedro Sánchez, bueno, salen informaciones diciendo que Pedro Sánchez se ha comprometido ante Garamendi a que no lo derogará. Así, ¿y dónde está el nuevo acuerdo firmado por Bildu, Podemos y PSOE diciendo que no lo va a derogar? ¿Dónde está la aceptación por parte de Podemos y de Bildu de esa no derogación? ¿Me puede alguien enseñar el papel que haya firmado Podemos o declaraciones de Podemos diciendo que efectivamente está de acuerdo en no derogar íntegra la reforma laboral y que por tanto da por roto el acuerdo con Bildu? ¿O nos vamos a caer otra vez del guindo y nos vamos a creer otra vez lo que Pedro Sánchez le dice a Garamendi? Hombre, vale ya. ¿Qué es lo que ha firmado el PSOE? Ha firmado con Podemos y con Bildu la derogación íntegra de la reforma laboral. ¿Hay algún documento posterior a ese donde conste que ese acuerdo queda roto? ¿Hay alguna confirmación, al menos por parte del sector podemita del gobierno, de que dan por roto ese acuerdo? No. Pues entonces ese acuerdo sigue vigente. Por tanto, el PSOE simplemente está mintiendo, como siempre miente, diciendo que no lo va a cumplir. Vale ya de hacernos todos trampas al solitario y caernos del guindo. Me importa un pepino lo que le haya dicho Pedro Sánchez a Garamendi. Lo que hay es un documento firmado. Y mientras no me enseñen otro documento firmado que diga que el anterior ha quedado derogado, que el anterior ya no vale, pues ese documento firmado va a misa. Y por tanto tenemos un gobierno que en estos momentos tiene firmado derogar íntegra la reforma laboral. Y eso no lo cambia ninguna estupidez que diga Pedro Sánchez ni a Garamendi ni al Papa de Roma. Así que, en estos momentos, tenemos un gobierno que no solo nos ha traído una catástrofe sanitaria sin parangón en el mundo, porque somos el país con más sanitarios infectados, el país con mayor número de muertos por millón de habitantes, no solo nos ha traído una catástrofe mucho mayor que la que se ha producido en cualquier otra parte del mundo, una catástrofe sanitaria, sino que encima, con sus acciones, lo que nos está haciendo es garantizar que la catástrofe económica va a ser mucho mayor de la que sería necesaria simplemente por el coronavirus. El mazazo de la catástrofe sanitaria, pues evidentemente, ha provocado ya una crisis económica. Pero es que las medidas que el gobierno está adoptando y las que no está adoptando, lo que van a hacer es profundizar todavía más en esa catástrofe económica. Y en estos momentos, la derogación íntegra de la reforma laboral, lo que significa es que van a ir por el camino de hacer muchísimo más difícil para las empresas poder contratar y poder recuperarse. Con lo cual, el resultado va a ser una auténtica masacre laboral. Y no me cuenten rollos de que Nadia Calviño se va a ir. Cuando vea que se va Nadia Calviño, pues diré, se ha ido. Mientras tanto no me creo nada. Es todo mentira. Lo que hay en estos momentos, insisto, es un documento firmado por PSOE, Podemos y Bildu, donde se comprometen a derogar íntegramente la reforma laboral antes de que se acabe esta situación de estado de alarma. Y mientras no haya otro documento que desmienta eso, documento firmado por los participantes, por PSOE, Podemos y Bildu, o en su defecto, mientras no haya declaraciones de un Pablo Iglesias diciendo que vale, que da por bueno el que no se va a derogar íntegramente la reforma laboral, pues lo que va a misa es el documento. Y ni dimisiones de Calviño, ni divisiones en el gobierno, Por supuesto que hay divisiones en el gobierno. En estos momentos andan a bofetadas unos con otros. Pero mira, ahí siguen todos apoltronaditos. Y hay división en el partido, y tenemos a muchos varones y a algunos eurodiputados lanzando mensajes medio crípticos, medio, en fin, melancólicos. Pero ahí siguen todos, atornilladitos al cargo. Hasta el momento, todo este rollo, toda esta prolongación nueva del estado de alarma, con acuerdo con Bildu incluido, pues las únicas tensiones que ha provocado, que se han materializado en algo, han sido las que han afectado a Ciudadanos. Es decir, yo no sé si mañana saltará el Partido Socialista por los aires, pero desde luego quien ha saltado por los aires es Ciudadanos. Donde ya se han ido Girautas, ha ido Mejías, Marcos de Quinto. Hay por ahí algún otro líder de Ciudadanos, que no entiendo qué hace todavía en el partido, pero bueno, para no fastidiarle, no le mencionaré. Pero por el momento, saltar, lo que ha saltado por los aires es Ciudadanos. El PSOE, mucho rumor, mucha cosa, que si enfrentamientos, uy, que si Nadia Calviño va a dimitir, uy, que ha dicho que de ninguna manera va a tolerar esto. Bla, bla, bla. Lo que hay es un documento firmado para derogar íntegra la reforma laboral. Y ese documento no ha sido desmentido fehacientemente por nadie. Así que, pues los deep pockets de este país, los que tienen la pasta de este país, pues ellos sabrán lo que hacen. Tenemos un gobierno completamente inútil, negligente, mentiroso, irresponsable, que está donde está gracias a unos medios de comunicación que precisamente son propiedad, están mantenidos por esos deep pockets, por esos propietarios de la pasta. Pues tíos, tenéis lo que os merecéis. Tenéis el gobierno que habéis contribuido a aupar y a mantener. ¿Que no os gusta? Pues chico, haced algo por echarle, igual que habéis hecho tanto por ponerle. Y si no, las quejas al maestro Armero. Ver aquí a los rumores referentes a que si Ana Botín, que si... Digo, perdón, Patricia Botín, que si... Pues chicos, pero, vamos a ver, que tenemos a Sánchez por gente como Patricia Botín. Tenemos a Sánchez por gente que ha estado financiando medios de comunicación que le han hecho la campaña a Sánchez. Con todas sus chorraditas políticamente correctas. Por tanto, pues ahora que no se me vengan a quejar, que no me lloren. ¡Uy, que va a derogar la reforma laboral! Pues no haberle puesto, majadero. ¡Uy, que va a arruinar el país! Pues no haberle puesto, imbécil. Que algunos llevamos diciendo que este señor no tenía que estar ahí desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que lo venimos diciendo, pues en fin, no tenemos, como ustedes, dinero. Y lo único que tenemos es voz. Bueno, pues lo venimos advirtiendo. Que ustedes se han dedicado a comprar paz para ustedes mismos a cambio de apoyar a un gobierno apestoso. Pues apechúen con las consecuencias. Y si no les gustan, pues actúen. Igual que le han puesto, pues quítenle. Parece que van por ahí los tiros. Últimamente están pasando cositas muy raritas en los medios de comunicación. Por ejemplo, Antena 3 cargando contra el gobierno mañana, tarde y noche. O, por ejemplo, el editorial del grupo Prisa hace un par de días. Ahora, ¿eso se va a concretar en algo? ¿Van a echar a Pedro Sánchez? ¿Le van a retirar el apoyo de los medios? Pues miren, yo lo dudo, fíjense. Me da la sensación de que otra vez estaremos en la misma porquería de siempre, que son las negociaciones en despachitos, a ver qué saca cada uno. Por tanto, resumiendo, no me creo nada de las disensiones en el gobierno. Cuando vea dimisiones, me lo creeré. No me creo nada de las disensiones en el partido. Cuando vea dimisiones o cuando vea que alguien empieza a votar en contra de su partido, pues me lo creeré. Cuando vea que sale un Fernández Vara a pedir la cabeza de Sánchez, me creeré que hay disensiones en el partido. Mientras tanto, mientras todo se limite a rumores, a no sé qué, filtraciones, globos sonda, mensajes en Twitter que se pueden interpretar de una forma y de la contraria, pues mira, iros al río todos. Todo eso no va a ningún lado y Sánchez sigue ahí. ¿Que queréis reaccionar? pues hacedlo. Y que no, pues chicos, seguiremos haciendo lo único que podemos hacer, que es protestar. En estos momentos es imposible una moción de censura. Y en estos momentos creo que no sería lo más adecuado unas nuevas elecciones, teniendo en cuenta cómo estamos en estos momentos. Por cierto, no entiendo que se vayan a celebrar las elecciones en el País Vasco y en Galicia. Me parece que, en fin, sanitariamente hablando, convendría retrasarlas un poquito, pero allá cada cual. Si no podemos celebrar nuevas elecciones y no hay posibilidad de moción de censura, ¿qué otra posibilidad hay? Pues la única que ha habido desde el principio, que su partido eche a Sánchez. Y le puede echar de una forma muy simple. Con que dimitan tres ministros, con que tres varones territoriales digan que se desligan de lo que Pedro Sánchez haga, o con que 10 diputados le den la espalda, Sánchez está muerto políticamente. Pues que lo hagan. Y si no, menos lloros y menos chorradas. En fin, ¿y qué hacemos los demás? Pues dado que quienes tendrían que hacer algo, que son los que tienen la pasta y los del Partido Socialista, no hacen nada para echar a Sánchez, todo bla bla bla, pues ¿qué nos queda a los demás? Pues protestar, oiga, y el protestar es muy útil. Las caceroladas cada vez están más extendidas por toda España. Aumentan las protestas ciudadanas para exigir la dimisión de Pedro Sánchez y su gobierno. Caceroladas que ya resuenan a las 9 de la noche por toda España. Vecinos de casi 130 municipios han salido a la calle para protestar, entre ellos Sevilla, Valencia, Zamora, en puntos de Baleares y Canarias, Santander, Pamplona y también en multitud de barrios de Madrid. Toda la movilización en el barrio de Rejas, hoy viernes. También han llegado a municipios como Majadahonda, Rivas o Getafe. Bueno, pues las caceroladas diarias cada vez van a más. Parece que los días preferidos por la gente pues son más el sábado o el domingo. Por eso de que en fin de semana, pues bueno, hay más gente que por la cuestión del tiempo libre se suma. Pero ya son todos los días y en todas partes de España. En Galicia, en Canarias, en Baleares, en Andalucía, en Murcia, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Madrid, en Valencia, en La Rioja, en Santander, en Cantabria, en Asturias, en Navarra, en Cataluña también han empezado esta semana. El único sitio de donde no me ha llegado ningún tipo de noticia de caceroladas en los balcones, ni tampoco de paseos caceroleros por la calle, es el País Vasco. En fin, País Vasco, pues es una situación bastante especial. Si en otros puntos de España resulta que hay energúmenos de extrema izquierda, pues no tengo necesidad de recordarles que energúmenos hay en el País Vasco, ¿verdad? Esos con los que pacta Pedro Sánchez. Así que bueno, pues en fin, disculpemos esa carencia en el País Vasco, pero el caso es que en el resto de sitios, pues las caceroladas que empezaron pues a poquitos, de repente están en todas partes, en casi todas las ciudades capital de provincia y en muchas ciudades importantes de distintas provincias, pues celebran paseos caceroleros y si no, caceroladas en los balcones. Ya saben ustedes que intentaron por distintas vías desactivar todo esto nuestros queridos progres de cámara. Por ejemplo, pues si entran ustedes en mi timeline, verán que en la crónica de las caceroladas, que en el resumen informativo del día he incluido un interesante estudio sobre cómo se difundió el bulo ese de que había un manifestante en el barrio de Salamanca a favor de las caceroladas dando en una señal de tráfico con un palo de golf. Casi seguro que ustedes han escuchado esa noticia, ¿verdad? Bueno, pues era un bulo. No había tal palo de golf. Había una escoba. Y se veía en el vídeo que era una escoba. Pero sin embargo el bulo se difundió. Y entonces, bueno, pues hay un estudio interesante de qué cuentas de izquierda fueron las que contribuyeron a difundir el bulo. Entre ellas, por supuesto, Bulechenique. ¿Cómo podía faltar Bulechenique en la difusión de bulos? Pero, ¿qué quieren que les diga? Pues en el fondo hicieron un favor a las caceroladas. pensaron que con la chorrada de los Cayetanos y el palo de golf y diciendo, uy, que son los ricos que se manifiestan, iban a desacreditar las caceroladas. Y cayeron en su propia trampa. Empezaron a dedicar minutos de televisión a las caceroladas. Y al final lo que han conseguido es, pues, que se multipliquen como setas por todas partes. Teniendo en cuenta que el antecedente de la cacerolada fue la cacerolada contra la monarquía convocada por el propio Pablo Iglesias, supongo que podríamos adoptar como lema para estas caceroladas algo así como España, mañana será muy Cayetana o algo por el estilo, ¿no? Ya que a ellos les gustan los lemas, pues nada, nosotros también. En fin, chorradas. Se dedicaban a tratar de desacreditar con lo de los Cayetanos a las caceroladas y han conseguido que las caceroladas lleguen hasta los barrios más humildes. Y les invito a ver el mapa de caceroladas que actualizo a diario y que pongo en mi timeline de Twitter. Están en todas partes ya. Y van a seguir. Y van a seguir por un motivo. Porque estamos en el hoyo. Todavía no es consciente la gente de hasta qué punto estamos en el hoyo. Estamos empezando a ver la luz en la catástrofe sanitaria. Y empezar a ver la luz significa, fíjense qué triste, estar por debajo de los 100 muertos diarios. Pero es que detrás de eso viene la catástrofe económica. Ya está aquí la catástrofe económica. Mañana hablaremos un poquito de ese tema. Y pues, ¿qué quieren que les diga? Motivos para protestar contra este gobierno, lejos de ir disminuyendo, van a ir aumentando. Y si alguien piensa que mandando matoncillos a las caceroladas en algunos sitios van a parar esto, no tenéis bandas de matoncillos suficientes, queridos. No tenéis bandas de nazis de opereta en las cloacas de los servicios de información suficientes para presentarlos en las caceroladas y hacer fotos. ¡Uy, aquí nazis y tal! Ah, chavales, está ya todo eso muy visto. Y además, pues los paseos caceroleros es la parte menos importante. Aunque desactivarais los paseos caceroleros, los balcones van a seguir ahí. Y eso no lo podéis infiltrar, ni controlar, ni manipular, ni silenciar. Vais a tener que estar escuchando cacerolas hasta que este gobierno infame se largue. Hasta que el Partido Socialista dé un paso adelante y se quite a este canalla que ocupa la Moncloa de en medio. Porque no podemos permitirnos el lujo de que Pedro Sánchez siga al frente del timón. Perdón, siga al timón del buque. Es urgente, lo era desde hace mucho tiempo, que le sustituyáis. ¿Que no lo queréis hacer? Pues vosotros mismos, chicos. En el pecado llevaréis la penitencia. La situación es mala y se va a poner peor. Las capitales de provincia acogen hoy las manifestaciones en coche promovidas por Vox contra la gestión del gobierno en la pandemia del coronavirus. Protestas autorizadas por las delegaciones del gobierno en Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha, Baleares y La Rioja y por parte de Justicia en el caso de Castilla y León y Cataluña. Ayer por la tarde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estimaba el recurso de Vox y finalmente permitía las marchas en Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona. También ayer se pronunciaba Santiago Abascal en el programa Es la Mañana de esta casa. Frente a esa absurda derogación de la reforma laboral en estos momentos, hemos planteado el pago de nóminas a todos los trabajadores a los que el Estado no les ha permitido trabajar durante este estado de alarma. Y frente a un gobierno del matonismo que estamos padeciendo en estos momentos, pues estamos planteando la defensa de la libertad y por eso hemos convocado esta caravana de vehículos el sábado para pasar una vez por todas a la fase de libertad y acabar con este estado de excepción encubierto. En Madrid, 150 agentes de la Policía Nacional y Municipal vigilarán la caravana de la libertad, además de otra concentración autorizada de 50 personas del Partido Comunista que se celebrará en la Puerta del Sol. En el caso de la manifestación de Vox, está previsto que empiece a las 12 del mediodía en la Plaza de Cibeles, siguiendo hasta Colón, girando por la calle Goya y bajando por la calle Serrano y Alcalá para volver a Cibeles. También está previsto que Santiago Abascal se dirija a los asistentes con un discurso que se emitirá exclusivamente en Es Radio, El Toro Televisión y en el canal de YouTube de Vox. Será a partir de las 12 del mediodía aquí en Es Radio. Bueno, pues mañana por fin autorizadas todas las manifestaciones motorizadas que había solicitado Vox en todas las capitales de provincia, más las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. ¿Qué quieren ustedes saber de dónde sale la caravana de su provincia? Pues pueden ustedes entrar en la página de Vox o en la cuenta de redes sociales de Vox o del propio Santi Abascal, y ahí tienen todos los datos del lugar de partida de cada una de las manifestaciones. Al principio les habían denegado el permiso en Castilla y León y en Cataluña. En el resto se lo habían dado. No sé por qué narices les habían denegado el permiso. El caso es que Vox recurrió ante los respectivos tribunales superiores de justicia y la justicia les ha dado la razón en ambos casos. El hecho de que estemos en estado de alarma no implica que se puedan cercenar derechos fundamentales como el de manifestación. Solo se puede prohibir una manifestación en estas circunstancias si representa un riesgo sanitario. Pero evidentemente el que vayan una persona en cada coche con su mascarilla, todos en caravana, pues ya me dieron ustedes qué riesgo sanitario representa. Pues ninguno. Con lo cual, pues como es normal, la justicia ha desautorizado esas prohibiciones en Cataluña y en Castilla y León. En fin, y dirán ustedes, oiga, y vale, todo esto, análisis político, pero ¿y la cosa de así práctica? ¿Qué pasa con los cambios de fase y tal? Pues miren, es que los cambios de fase, a mí la verdad me tocan un pie. Más que nada porque cuando me tienen cercenadas mis libertades de forma irracional, el que de repente me digan, bueno, pero ahora en lugar de reprimirte en un 90%, te voy a reprimir en un 82%, pues lo que me dan ganas es decir, váyase usted a la mierda. ¿Me va usted a hacer el favor de pasarme a fase 1? ¿Qué quiere que le diga? Me dan ganas de pisarle un pie. Pero bueno, hay gente que, en fin, se consuela pensando que le han devuelto un poquitito de libertad. Pues habrá que hablar también de eso. A ver, ¿qué pasa con la fase 1? Madrid, Barcelona y las zonas que todavía estaban pendientes en Castilla y León pasan a la fase 1 a partir de este lunes. El resto de España avanza hacia la fase 2, excepto la Comunidad Valenciana y parte de Castilla-La Mancha, que supuestamente no cumplen los criterios, además de las provincias andaluzas de Málaga y Granada, que deben esperar otra semana más para solicitarlo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha descartado pedir el pase anticipado a la fase 2 de la desescalada, por lo que la región se mantendrá desde el lunes dos semanas en la primera etapa. Pero sí ha avanzado que pretende solicitar medidas de alivio. Bueno, pues nada, que pasamos a la fase 1. Gracias, amo, por devolvernos un 8%, lo que sea, de nuestra libertad. Nos sigues aplicando toque de queda por las noches por algún motivo que no alcanzo a comprender, pero podremos tomarnos una terraza, o digo, una cerveza en algún bar, creo. Bueno, ya no sé ni si eso lo permite la fase 1, creo que sí. Pues nada, pues pasamos a la fase 1. Y enlazo con cómo empezábamos el programa. Resulta que ahora Cataluña está aflorando 600 muertos y tal, pero ellos pasaron casi toda Cataluña a fase 1 antes que Madrid. ¿Tiene algún sentido todo esto? No, no tiene ningún sentido. Como no tiene ningún sentido el hecho de que nos sigan teniendo confinados en casa. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Pedro Sánchez necesita la situación de excepcionalidad porque no sabe cómo salir de esta. Y sabe que lo que le espera cuando se le empiecen a pedir cuentas es, a lo mejor, el banquillo. Al menos en un país democrático es lo que sucedería. Aquí, pues, no lo sé. En fin, venga, sigamos con el programa. Sin complejos. La pandemia deja ya más de 333.000 víctimas mortales y más de 5 millones de personas contagiadas en todo el mundo. En Italia, los ingresados en la UCI caen por debajo de los 600, mientras que ayer fallecieron 130 personas, el dato más bajo de los dos últimos meses. En Francia también bajan los pacientes en cuidados intensivos con 74 muertes en un día, sin contar a los ancianos fallecidos en residencias. Reino Unido suma 351 muertes en las últimas 24 horas y anuncia que todos los los viajeros extranjeros y nacionales tendrán que guardar una cuarentena de 14 días. Rusia registra 8.894 casos y eleva el balance a más de 326.000 contagiados. Y la Organización Mundial de la Salud afirma que América Latina se ha convertido en un nuevo epicentro de la pandemia. Brasil registra una cifra récord de 1.188 muertos en un día y supera los 20.000 decesos. Y Chile también alcanza su récord de contagios en un día y rebasa ya la barrera de los 60.000 casos. A ver, corrección importante que me llama la atención don Guzmán, un oyente a través de Twitter, que he dicho que las manifestaciones de Vox eran mañana. No, son hoy, a las 12 de la mañana. Por el amor del cielo, es que como tengo estos horarios tan demenciales, ya no sé ni en qué día vivo. Las concentraciones motorizadas de Vox son hoy a las 12, no mañana. Y nos llegan buenas noticias sobre la primera vacuna contra el COVID-19 que ha llegado a la fase 1 del ensayo clínico. Es segura, bien tolerada y capaz de generar una respuesta inmunológica, según la revista médica británica The Lancet. Y terminamos en Pakistán, donde se elevan a 97 los muertos tras estrellarse un avión en Karachi, en el sur del país. Ya se ha confirmado que solo hay 2 supervivientes. Y terminamos con la información del tiempo. María Salgado, muy buenos días. Buenos días. Este sábado tenemos cielos nubosos o cubiertos que dejan precipitaciones débiles en el Cantábrico, el Alto Ebro y el noroeste de Navarra. La nubosidad aumentará a lo largo de la jornada en los Pirineos, Cataluña, el este del Sistema Ibérico y el León, y dejará ya por la tarde algunos chubascos y tormentas, sobre todo en el Pirineo Oriental y en la Ibérica de Teruel, donde no se descarta que sean puntualmente fuertes. En el resto del país, poco nuboso, salvo algunas nubes altas. Las temperaturas bajan en el tercio norte de la península y suben en Canarias, un ascenso acusado en el sur de las islas de mayor relieve. Alcanzaremos los 38 grados en Sevilla, 33 en Madrid, 28 en Alicante, 26 en Barcelona, 20 en Burgos y 19 en Santander. Se esperan intervalos de viento fuerte en el litoral norte de Galicia, Lampurdá, el Estrecho y las Islas Canarias montañosas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Para la caída del cabello. Para la caspa, eczemas o picores en el cuero cabelludo. Para el cabello seco o el cabello graso. Champú Cabezán.